Partido Nacionalista Vasco ha hecho una enmienda a la iniciativa del Partido Socialista, porque la verdad es que a veces uno piensa que lo ha visto todo y se sigue, de todas maneras, sorprendiendo, ¿verdad? Porque la última ocurrencia, vamos a llamarlo así, del Partido Socialista ha sido que yo, ayuntamiento, cobro el IBI y que venga otro, Diputación de Vizcaya, y le devuelva el dinero a los vecinos. Eso es lo que planteaban ustedes, que lo pague la Diputación, como siempre, balones fuera y que venga otro a resolverlo. Eso es lo que dice el Partido Socialista en esa moción. ¿Qué le estamos diciendo a los vecinos con esa iniciativa? Pues le estamos diciendo lo que acabo de decir, que el alcalde cobre el dinero, que venga otro y se lo devuelva. Porque a mí ese dinero me viene muy bien, por ejemplo, para gastarme en solo 3 meses 150.000 euros en mi propia publicidad de autobombo. Eso es, alcalde, a usted le hace gracia. Yo creo que a los vecinos y vecinas de Baracaldo. ¿Quién le ha dicho usted que me hace gracia, señora del Campo? ¿Y me ha visto usted reírme? Sí. Pues no me he reído, señora del Campo. Mire cómo mueve la cabeza el resto de concejales. Pues me parece muy bien, pero yo no me he reído. Ni, desde luego, esta portavoz tampoco. Esto puede hacer todo menos gracia. Sí, por supuesto. Seriedad que sí. Y respeto. Lo que desde luego este alcalde ni este ayuntamiento hacen es contratar noticias a medios afines, a medios publicitarios afines, como hace el Gobierno Vasco. Así de claro. Y no facilitar los contratos de los anuncios que hacen en publicidad. Eso no lo hace este ayuntamiento, se lo garantizo. Señor alcalde, es un que ya se lo he dicho, señora del Campo, continúe, por favor. Pues sería un debate apasionante hablar de su incumplimiento permanente de la ley de publicidad institucional del Gobierno Vasco. Lo he intentado, créame, pero usted también eso lo ha impedido. Pedí una comisión y usted lo impidió. De modo que parece que ese debate tampoco... Que no impido nada, ya se lo he dicho antes. ¿Eh? Que no impido nada, que yo no impido nada. Son los informes los que lo impiden, no yo. No, alcalde, no existe ni ley ni informe técnico alguno... Siga con su matraca. ...que le impida a usted traer la moción del Partido Nacionalista Vasco al Pleno si usted hubiese querido. El problema es que usted no quiere, alcalde. Que sí, que sí, que ya. Veo que está nervioso, interrumpe. Sí, uy, estoy, vamos, temblando. No sé, para aprovechar... Temblando. O sea, me pone usted, vamos, de los nervios, sí. Mire, yo no sé de lo que le pongo a usted ni lo que dejo por ello. No me pone de nada. Señor alcalde, por favor, un mínimo de seriedad y respeto. Claro, aunque no lo parezca, esto es el pleno del Ayuntamiento de Baracaldo, segundo municipio de Vizcaya y cuarto de la comunidad autónoma. Pues ya es hora de que lo tengan ustedes en cuenta. Es vergonzoso el espectáculo. Señor alcalde, no consigo acabar una frase sin 3 interrupciones suyas, al menos en la misma frase. Sí, sí. Y mire, lo de respecto a los 150.000 euros, no sé de dónde se saca los números. Pero yo creo que este tipo de cosas a la Diputación, ya que hablamos de la Diputación, ¿verdad? Que todas las semanas se presenta el periódico. O sea, gratis esto no se lo hacen a ustedes, ¿verdad que no? Es que le podría enseñar todos los que usted quisiera. Ya quisieran otros ayuntamientos gastarse en gastos de publicidad, ya quisieran lo que se gasta ese ayuntamiento, lo modesto y moderado que es, aunque últimamente hemos hecho una importante inyección precisamente para dar a conocer este Parque Munoa de todos los vecinos de Baracaldo. Muy bien, Nacionalistas Vascos. Señora Santa María, la publicidad del Partido Nacionalista Vasco de Baracaldo la paga el Partido Nacionalista Vasco. La duda es... ¿Quién paga la publicidad del Partido Socialista? Los 150.000 euros no me los he inventado, señora Santa María. Es la suma de los decretos que han ido apareciendo del mes de enero hasta aquí.